Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. 19:00 se proyectará la película ecuatoriana Ruta de la Luna, dirigida por Juan Sebastián Jácome, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. En la cinta se narra la historia de un retraído albino que decide viajar a un torneo de bolos en Ciudad de Panamá. Su padre, quien a pesar de sufrir problemas de salud, está determinado a mantener actividad física exigente, se empecina en acompañarlo en su aventura. Es la historia entre un padre e hijo que apenas si se conocen y que viajan juntos por conveniencias propias. El camino y una extraña practicante de santería impulsarán la redefinición de las vidas y la relación entre el albino y su padre. Internacionales. Caracas. El documental Vuelo sobre ti, Zapato 3, que mostrará la última gira que llevó a cabo la banda venezolana de rock Zapato 3, se estrenará el próximo 2 de octubre en los cines de Venezuela. En la cinta, el director Luis Soles presenta las vivencias de la banda en las 10 fechas de presentaciones que realizó por todo el país. Se muestran los largos viajes en carretera que experimentó el director del documental junto a la banda, el agotamiento constante, las lluvias y el reconocimiento del público en cualquier lugar. Zapato 3 alcanzó el éxito a finales de los 80 junto a otras bandas venezolanas como Sentimiento Muerto y Desorden Público, hasta su separación en 1999. No fue sino hasta el 2012 cuando el grupo decidió regalar una última gira a su fanaticada con el nombre de Vuelo sobre ti, título de uno de los temas más populares de la agrupación perteneciente a su segundo disco Bésame y Suicídate. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.